¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Diez de la mañana con 6 minutos. ¿Usted sabe quién es Anuel? ¿Quién, perdón? Anuel. Anuel, sí, un cantante, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Mire lo que dice aquí. Operan de emergencia, Anuel estuvo entre la vida y la muerte. ¿Y eso qué le pasó? Anuel AA sufrió una tragedia por lo que fue intervenido quirúrgicamente de emergencia. A través de su red social de Instagram, compartió la noticia desde una camilla y destacó que estuvo entre la vida y la muerte. Me operaron anoche de emergencia, solo Dios sabe el porqué de las cosas. Fue una cuestión de vida o muerte. No pude seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo. Hoy lo único que me importa, escribió en su red social de la camarita. Pero no dice que... ¿No dice de qué? ¿De qué se enfermó o qué? No, no, no. A ver, trae que yo... Se le dañaría el vocoder tal vez. ¿El qué? Un vocoder. El autotune. Ah, ya. Vea, yo lo estaba pensando. Este es más rápido, vea. Pero bueno... La verdad que dice aquí, sé que llevan un rato esperando, dice, perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de la fecha de la EP o del EP, sé que llevan rato esperándome y yo me jodí con cojones para recuperar mi carrera después de que así me la destruyo yo mismo. Ah, puede que sí, Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De pronto se le dañó el aparato ese. Sí, sí. Una excusa. Bueno. Bueno, a ver. Bueno, pero bueno, ahí está, le damos la noticia. Según ese, estuvo entre la vida y la muerte. La muerte. Así como lo presentan, perdone, yo no le creo, pero es nada. No, es que, más detalles, ¿eh? El único que ha dicho ese, o sea, no ha habido una información periodística, algo de... ¿De qué? ¿Una certificación médica, no? No, nada, ¿no? No, nada. ¿No diría que el hombre que le arregla los equipos se fue? El de los botones, sí. A mí que ese cantante puede ser tan aburrido. Ya, es que... A ver, hay cantantes de cantantes y es bueno... Bueno, hay que decir que este no canta nada. Seamos honestos, ¿eh? Sí, hay cantantes. Es que ahora... cualquier persona puede cantar. Oiga, mira, el programa es un poco... Acuérdate que usted quedó de venir aquí que íbamos a hacer la prueba. Ah, sí, también. En la juega, ¿eh? Sí, sí, hay que hacer la prueba. Oiga, le tengo algo bacano. Escuche, verá. Mire. Esto se llama un simulacro. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Como son, ya pinté aquel árbol del patio que disfrutando el paisaje sabanero, porque allí es donde están todos mis recuerdos. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá, como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar. ¿Le gustó el simulacro? Don Ángel, allá en la cabina 2. Se me apagó esto. Oye, me entraron unos recuerdos, de verdad que sí, con esa canción. Me gustó mucho, o sea, se llena uno de recuerdos. ¿Te sorprendió? Sí, sí, sí. Le vi, uno. Le vi la cara de sorpresa. Sí, sí, de verdad que sí. Y logré sorprenderlo. Bueno, el simulacro, que ya viene Navidad, eso está bien. Vamos a empezar a finales de este mes ya a moler musiquita de Navidad. Eso está bien, mira, que bueno, ya estamos en octubre y como Navidad empieza desde septiembre, ¿no? Desde septiembre, que viene diciembre. Entonces ya sabemos y hablamos de diciembre, ¿no? Con sus comidas, con sus... O sea, es el mes del engorde. Sí, hay que cuidarse. Sí. No, tengo que cuidar porque... Ah, bueno, puede ser que me dé 15 días de descanso. Pues no sé, dice por aquí que... No sé, ¿soy yo o en diciembre da más hambre? ¿Le mandan a decir? Sí, dicen por aquí. Oiga, una policía en México está dando de qué hablar. ¿Qué hizo la policía? ¿De qué manera? ¿Qué pudo haber hecho un policía para que estén hablando de él? A ver, ¿un policía o una policía? Una policía. Una policía. Uy, vestirse como se viste. Yo he visto más de uno. Ah, no. A ver si dan de qué hablar. Esta no. Mejor que no se vista como se visten las policías que... Ah, no. A ver, cuénteme, pues. Atención, porque una policía de México está dando de qué hablar luego de lanzarse sobre una motocicleta en la que iban dos ladrones a toda velocidad. ¡Anda! ¿Jackie Chan? A través de un video que se ha hecho viral rápidamente, se puede observar cómo la oficial arriesga su propia integridad para detener a los ladrones. Los hechos ocurrieron en la Ciudad de México. La uniformada, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sabía que era la última opción para detenerlos, así que no dudó. Cuando los ladrones la ven, intentan esquivarla, pero no pueden y todo termina en el suelo. Luego del impacto, uno de los ladrones intentó ponerse de pie con intención de escapar. Sin embargo, cuando las personas en el lugar se percataron de lo ocurrido, rápidamente se acercaron y agarraron a los presuntos antisociales para que no pudiesen escapar. Menuda patada. No, patada no. Golpe. Les cayó encima. Y contra las policías que usted habla, ella está... Sí, está rústica. Sí, sí. Una caída, eso fue fuerte. Ay, costilla rota. Estoy viendo aquí el vídeo, Dios santo. No, pero, aquí el tema no importa que tenga peso o no tenga peso, es que arriesgó su vida. Eso ya no es normal. Yo estaba viendo videos también, hay una policía que se baja de su coche... Tiene otros dos agentes detrás y ella es la primera que se va a lanzarse detrás de los delincuentes. Eso lo vi hace poco también. Sí. Una noticia es que estoy viendo que estamos locos, man. Imagínense. Conmoción en Cuba. Niño de 3 años que estaba desaparecido y encontraron su cuerpo en la nevera de un vecino. Ay, Dios. Ahora lo que no se sabe es... No sé. Bueno, voy a leer parte, A ver. Dice, un terrible asesinato, o sea, Sí, hablando de asesinato, estamos hablando de otra connotación. En donde encontraron el cadáver de un niño de apenas 3 años en la nevera de un vecino. Se trata del pequeño Erwin Bueno Beck, quien había desaparecido desde la puerta de su casa. Por desgracia, ya apareció, pero muerto. Ahora, a exigir justicia, muerte para el asesino, indicó una publicación del grupo de Facebook Revolico Guanabacoa. Los hechos ocurrieron en el sector de Guanabacoa, en la provincia de La Habana, de acuerdo con el reporte de las redes, en redes sociales. Erwin desapareció en la mañana del jueves frente a su casa y encontraron su cadáver a primera hora del fin de semana. Desgraciadamente, el niño apareció muerto a las 6 de la mañana. Lo encontraron en un frío frente a su casa. Por favor, madres, cuiden demasiado a sus niños, dijo una persona del grupo de Fake Madres Cubanas en Cuba y por el mundo. Da lástima. Sí, a ver, aparentemente, pues el vecino tiene que ver algo, ¿no? Sí, sí. Pues ya que hablamos de videos, ya aquí la información que todo el mundo anda con cámaras por ahí, sí, apuntándole a todo el mundo. Pero yo termino. Entonces, quién sabe si el niño se metió al refugio. No se sabe. Mira, yo tengo una historia acerca de eso. Sí, en cierta época, en ese lugar, la niña con 4 añitos, no hija mía, era hija de una vecina, con 4 añitos, me contó su madre, tenía mucho calor. Y claro, lo primero que ella hizo fue intentar y abrió, y pudo abrir la puerta de la nevera. La niña, ¿dónde está? La niña, ¿dónde está? Se puso esa señora loca buscándola. Cuando la encontró, allá sentada en la nevera, con la puerta entrecerrada, por el calor. Vaya uno a saber también. Sí, pero aquí cuando hablan de asesinatos ya es otra cosa. Otra connotación. Es otra cosa. 10 de la mañana, 18 minutos. ¿Qué me iba a decir? Perdone que le corté así. Oye, se le fue la paloma, como dicen por ahí. Sí, sí, no, eso. Iba a contarme la historia de la niña, ya. 10 de la mañana, 18 minutos. Este es el café de la mañana. Nosotros queremos dar noticias y buscamos. Pues hay noticias buenas, ¿no? Pero este tipo de situaciones hay que reflejarla. ¿Por qué? Porque incluso hay una campaña de los niños. Bueno, lo he hecho por mayores, pero es campaña. Un niño que dice, mami, no me dejes con tu nuevo novio que tú no lo conoces. Sí. Luego dice el otro niño, mami, no me dejes con mi hermano mayor porque esa no es su responsabilidad cuidarme. Sí, es tuya. Correcto. Es bonito, ¿eh? Sí, muy bien. Voy a buscarla bien. Y ahora se la a ver si de pronto la colocamos. Mira, Freddy, ya me acordé de lo que te iba a decir. Mira, bueno, alcancé a ver un video. Estaba una chica con su, creo, no sé, pero estaba con una niña pequeña, tendría que para 5 o 6 añitos, y ella estaba esperando y estaba ella mirando, revisando su móvil. Se le acercó por la acera un señor también revisando un móvil y a lo lejos se veía un chico en una moto. El hombre se le acercó a la señora y simplemente le dijo algo. De un momento a otro, él simplemente dio media vuelta por mirar quizás el de la moto que venía. Y ya cuando estaba cerca el de la moto, él no sé qué le diría o cómo le asustaría, pero la chica salió. La chica salió en ese momento como un metro, salió corriendo. Y él aprovechó para coger a la niña, montarla en la moto y él subirse también para salir. Así que hay que tener cuidado. Sí, sí, sí, es que es complicado, ¿eh? Es complicado, hay que cuidar los niños. Sí, no podemos dejarlos solos tampoco. Es también responsabilidad. No es que porque se van de fiesta, que porque llegan tarde al trabajo, se han dado casos, ya sabes, los niños en el coche encerrados en pleno verano, fíjate. Deje así. A ver, lo que digo, si usted no tiene responsabilidad para criar sus hijos, ¿para qué los trae? Sí. Sea responsable, hombre. 10 de la mañana, 21 minutos, se nos vino ya la segunda hora casi del final, pero estas noticias había que registrarlas. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Shakira, fue sangre regia.

café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Tres de la mañana, 33 minutos. 10:33, 33, 33. Tres meses nos quedan ya para diciembre, para que acabe el año. Sí. ¿Usted qué hace el 24 de diciembre? ¿Usted qué le gusta la cocina? ¿Usted se mete a la cocina? Uy, sí, fíjate, sí, me gusta. No, como usted no, usted vino y dejó el bizcocho y se fue, quiero decirle que el bizcocho de su cumpleaños estaba muy bueno. Ah, vea, sí, prometido, sí ves, y las uvitas sí, también, ¿no? Sí. Qué bueno. Sí, a mí me gusta la cocina bastante. Sí. Bueno, yo sí, poco de cocina. Eso sí, al comienzo, cuando intenté hacer el bizcocho, claro, hay que inventarse recetas y todo eso. Ay, me quedan espantosos, espantosísimos. Pero bueno, le quedó bueno esto. Sí, esta vez sí. Vamos entonces con... Nos vamos con Leo. Leo. Problemas u obstáculos inesperados, situaciones que se complican cuando parecía que todo iba sobre ruedas, acuerdos que se rompen cuando ya todo estaba negociado y aclarado. Todo ello es fruto de la influencia adversa de Marte y Plutón. No debes preocuparte, es una semana algo difícil, pero todo volverá a la normalidad. Leo. Seguimos con Virgo. Virgo. La nueva semana laboral va a comenzar para ti con muchas tensiones y dificultades, incluso con alguna sorpresa desagradable o que tú vas a vivir como tal. Todo ello se debe a la influencia disonante de planetas como Marte y Plutón, que estará presente la mayor parte de esta semana y conviene que actúes de forma prudente, Virgo. Seguimos con Libra. Libra. Aunque esta nueva semana, o casi toda ella, estará amenazada por la influencia de planetas violentos y adversos como Marte y Plutón, sin embargo, no comenzará mal para ti en lo que se refiere al trabajo y los asuntos materiales. Al fin y al cabo, tienes al Sol en tu signo y te protege más de lo que crees, pero actúa con prudencia, Libra. Prudencia, prudencia, no se olvide, prudencia. Terminamos con Escorpio. Escorpio. De nuevo, al igual que ayer, hay que advertir que esta semana estará dominada por Marte y Plutón, y que son precisamente tus planetas regentes. Esto te va a dar cierto protagonismo, hasta incluso cierta suerte, pero no te conviene tomar iniciativas más audaces de lo habitual. Evita correr riesgos o tener conflictos innecesarios. Ahí está. Este es el segundo bloque del horóscopo aquí en el Café de la Mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. Ella se pega cada vez que me desea. La pongo a bailar. Ay, qué rico bailotea. Ella lo menea. Si le ponen guataúa. A bailar. Ay, qué rico bailotea. Ea. A bailar. Ay, qué rico bailotea. Ea. A bailar. Ay, qué rico lo menea. Ea. A bailar. Ay, qué rico bailotea. Ea. Gatita y yo dando no vi de reyes, a máxima velocidad contra la ley. Le gusta que la sobe y no se la pegue. Pa' todos esos envidiosos que son los güeyes. Pa' todos esos envidiosos yo me la gozo. Yo no trafico ni vendo cosas, pero en la calle soy poderoso. Y a tu gatita yo me la gozo. Pa' todos esos envidiosos yo me la gozo. Yo no trafico ni vendo cosas, pero en la calle soy poderoso. Y a tu gatita. Ella lo menea, si le ponen guataúa. A bailar, ay qué rico bailotea. Ea. A bailar, ay qué rico bailotea. Ea. A bailar, ay qué rico lo menea. Ea. A bailar, ay qué rico bailotea. Ea. A bailar, ay qué rico lo menea.

sonrisa es lo que hay. Es lo que hay. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Bueno, Ángel, ¿usted ya se tiró en paracaídas? No, aún no. Espero que no. Por aquí hubo, en Vitoria-Gasteiz estaban las barracas. Y en cierta ocasión me fui con mis hijos a disfrutar de ellos también y de lo que estaban haciendo por allá. Se subieron a una atracción, eso sí, no sé, un brazo mecánico que daba la vuelta y de giraba. Me compraron un ticket, una boleta, casi me muero. Y yo dije, si eso es aquí pegado, imagínate uno saltar de paracaídas. Pues mire, le cuento que Dorothy Hofner, que nació en 1918, ya ha sobrevivido a la gripe española, a la pandemia del COVID-19, así como los primeros intentos de paracaídas a los 100 años. Anda ya, ve, fíjate, mira. Una anciana de 104 años de Chicago cumplió su anhelo de probar una nueva actividad llena de adrenalina al saltar en paracaídas y esperar ser reconocida como la persona de más edad en saltar en paracaídas. La primera vez que saltó del avión, ella tuvo que ser empujada fuera del mismo. Sin embargo, ella deseaba volver a sentir el aire en su rostro y la sensación de estar volando. Por esta razón, la centenaria dejó su andar atrás y se subió a un avión en Ottawa, Illinois, y atado a un instructor certificado por la Asociación de Paracaidistas de Estados Unidos, Hofner lideró el salto con alegría desde 4.100 metros, o sea, 13.500 pies de altura. Vea, felicidades para ella. No todos tenemos eso. Apúntala ahí, ¿usted sabe para qué es? Dorothy Hofner. No, hay que apuntarla. Apunte ahí. Sí, sí. 104 años, estoy viendo las fotos. Claro, Mauricio, no digo nada. Oye, bueno, ¿sabes qué? Me gusta no, porque, mucho. No, porque de pronto puede ser mal tomado lo que yo vaya a decir de lo que estoy viendo en las fotos. Sí. Pues mira que por aquí me mandan, sabes que me gustan los dichos y la gente que comparte conmigo les gusta eso también. Dice, vamos a mandarle a Ángel algo, ¿para qué? Y dice por aquí que, en mi funeral autorizo que alguien tome la corona de flores y la lance para atrás para ver quién será el siguiente. qué apocalíptico ese. Vaya gente. Bueno, entonces. Pues así está la vida. Su amigo. Hay que ser felices. Sí, comparten muchas cosas raras. Y atención, mire, que aquí le damos cabida a todo. Una mujer trans ganó por primera vez el concurso de Miss Portugal. Ay, ganó. No. Portugal coronó por primera vez a una mujer transexual en un certamen de belleza. Esta oportunidad se trató de Marina Machete, de 28 años, que participó del concurso Miss Portugal en Borba, en la región del Évora, en el sureste del país, y obtuvo el primer puesto. La joven celebró este logro en sus redes sociales y escribió un emotivo mensaje que acompañó con una foto en la que posó con la banda roja de finalista, orgullosa de ser la primera mujer trans en competir por el título de Miss Universo Portugal. Durante años no me fue posible participar y ahora estoy orgullosa de formar parte de este increíble grupo de finalistas, reflexionó, y posteriormente subió las fotos donde ya era coronada. Fue bueno. ¿Usted qué opinas? No, a mí se me vienen recuerdos cuando una vez estaba en Bogotá. ¿Qué pasó? Y subí al colectivo. En aquel entonces me iba trasladando, me quedé en la parte de atrás, habían muchos hombres ahí en el colectivo, se subió una mujer muy atractiva, sí, unos ojos azules. Bueno, nadie podía decir, o sea, unos ojos azules. En fin, yo iba distraído entonces con mis libros, y me puse a leer. De un momento a otro, por allá se escuchó que la gente estaba conversando, que por linda la niña, linda esa mujer, ¿no? Y los que estaban al lado, ¡ay, vea, qué bonita, qué bonita! De un momento a otro se escuchó en, ¿me dejó en la esquina, por favor? ¡Uy, madre! Y se bajó ella. ¡Ay, ay, ay! Pero así con una voz gruesa, ¿me dejó en la esquina, por favor? 10.48, 10.49 ya. Son las anécdotas que solo le pasan a Ángel. Ángel. No, pero de verdad debe ser... Es curioso. Debe ser curioso, sí. Pues sí, sí. Hoy en día no sabemos... No sabemos, ¿no? O sea... Sí, sí, ¿no? La gente la no libertad, sabe. Sí. Sí, cada quien hace lo que quiere. Claro, claro. Disfruta de su libertad como... Oiga, le tengo otra sorpresita de Navidad. Ah, cuenta. Sí, sí, escucha, sí, escucha. Esa, escucha, esa, escucha, la tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron. Porque mande, mande, que mande, en el mundo siempre habrá buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente, tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron. Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y ron. Quita esa mala gana, compadre, que te va a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura. Lleva, compadre, tu cruz y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, que todos ya llevamos una cruz. El que niega, el que miente, sabio, necio, indiferente, tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron. Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y ron. Esa amargura, esa amargura. Wey.